List 28. ¿Quién mecanografía tus cartas? Who types your letters? La secretaria del director general. The general manager's secretary. Escribe muy bien a máquina. She types very well. Es por eso por lo que es la secretaria del director general. That's why she's the general manager's secretary. ¿No tienes tu propia secretaria? Don't you have your own secretary? No tengo a nadie que me ayude. I don't have anyone to help me. ¿Necesitas a alguien? Do you need anyone? Por supuesto que sí. Of course I do. Entonces, pide a alguien. Then ask for someone. No es tan fácil. It's not that easy. ¿Por qué fuma él tanto? Why does he smoke so much? El fumar le relaja. Smoking relaxes him. Así que necesita fumar. So he needs to smoke. Es una persona muy nerviosa. He's a very nervous person. ¿Por qué es tan nerviosa? Why is he so nervous? Supongo que es porque tiene muchas preocupaciones. I suppose it's because he has a lot of worries. ¿Y por qué se preocupa tanto? And why does he worry so much? Tiene mucha responsabilidad. He has a lot of responsibility. ¿Por qué es eso? Why is that? Porque mucha gente depende de él. Because a lot of people depend on him. No repitas todo lo que digo. Don't repeat everything I say. Él ahorra mucho dinero. He saves a lot of money. ¿Ahorras tú mucho dinero también? Do you save a lot of money too? Gasto todo lo que gano. I spend everything I earn. Intento ahorrar, pero no puedo. I try to save, but I can't. ¿Cuánto ahorra tu amigo? How much does your friend save? Ahorra el 25% de su sueldo. He saves 25% of his salary. ¿Qué hace con el dinero? What does he do with the money? Lo usa para comprar regalos. He uses it to buy presents. ¿Para quién compra regalos? Who does he buy presents for? Para todo el mundo, excepto para ti. For everyone except you. ¿Por qué no me regala nada? Why doesn't he give me anything? Porque haces demasiadas preguntas. Because you ask too many questions. ¿Qué quieres? What do you want? ¿Cuándo vas a pagarlo? When are you going to pay for it? ¿Dónde lo vas a guardar? Where are you going to keep it? ¿Cuándo se lo vas a dar a ella? When are you going to give it to her? ¿Por qué quieres darle un anillo? Why do you want to give her a ring? ¿Sabe que quieres casarte con ella? Does she know you want to marry her? ¿Cuántos años tiene ella? How old is she? ¿No es un poco joven? Isn't she a little young? Espero que sepas lo que haces. I hope you know what you are doing. Me gusta ayudar a la gente. I like to help people. Tienes que hacer un esfuerzo. You have to make an effort. ¿Por qué tienen que venir aquí? Why do they have to come here? El espectáculo va a durar una hora. The show's going to last an hour. Le gusta gritar a la gente. He likes to shout at people. ¿Es esto lo único que tienes? Is this the only thing you have? Él sabe más de lo que tú te crees. He knows more than you think. Nadie sabe más que yo. Nobody knows more than I do.